Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas a la hora del terror, capítulo número 259. Sí, esta semana tenemos invitados al estudio, un invitado en realidad, pero por ahora vamos a partir contándoles que sonamos a través de la Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx, a Asalto Mata de Zaragoza, España, y Olé en la www.asaltomataradio.com. Y por último, terminamos en la Front Row Radio de Ciudad de México, la www.frontrowradio.com.mx. Saludo a todas las radios, a todos los colegas de todas esas radios, ¿ah? Saludos también a todos ustedes, abrazos, los queremos, los extrañamos. Oye, bueno, vamos a tener en este programa a uno de nuestros aliados comunicacionales. Ellos son Patagonia Rock Cultura, que antiguamente se llamaba Patagonia Rock, y que vienen de allá directamente de la Patagonia, ¿sí? Donde están los patones, los señores del grande, ¿sí? Para que usted sepa. Entonces los dejamos en el estudio con Diego García. Un gran aplauso para él. Ha viajado desde la Patagonia a Santiago en bus. ¿Cuánto rato te llevan ahí en Patagonia en bus? Dos días. ¿Cómo era el norte? Cuéntame, ¿cuál es tu motivo de visita a esta ciudad? Para que me cuentes lo que te pasó en el recital. El motivo de la visita era, bueno, venir a ver primero que todo a La Polla Record, yeah. Que venía a Chile después de 20 años. Bueno, una banda histórica que está haciendo su... Ellos se volvieron a reunir después de muchos años, del 2003, si no me equivoco, que se habían separado. Y ahora estaban haciendo esta especie de gira ya de despedida definitiva de Evaristo y... Y era como tu posibilidad de venir a verlo. Sí, pues fue la verdad la posibilidad de la vida y bueno, producto obviamente de todo a partir del estallido social y todos los recitales que se han bajado también de a la fecha. Uh-huh. La Polla Record no fue la excepción, digamos, y... Fue muy poquito lo que alcanzaron a tocar. Sí, hasta en que en algún momento ya se salió de madre el recital y la verdad es que no pudieron continuar sobre el escenario producto de la invasión de seres humanos. De fanáticos y de seres humanos ya a un nivel también de agresividad hacia la misma banda que era... tiene un trasfondo, se entiende de repente pero no se comprende quizás esa odiosidad en particular que se vivió hacia La Polla Record en sí, porque los ataques eran directos a la banda. Ah, eran a ellos. Sí. Era como que si hubieses pagado la entrada para ir a atacarlos. Para ir a atacarlos, sí. Oh. Lo mismo vivieron los peores de Chile antes de ellos, entonces fue... Pero espérate, ¿cómo fue el show? Los amigos de España, que en este momento están escuchando el programa... Y los amigos de México que están escuchando el programa no saben que el recital partió con dos bandas. ¿Cuántas bandas fueron las que abrieron? Fueron, tocó Flema primero, habría Flema, ¿cierto? Esta leyenda del pan rock argentino. ¿Sí? Los peores de Chile, ya. Después también banda histórica del pan acá chileno y cerraba la Polla Record. Sí, un recital de casi 2 horas era lo que prometía la Polla Record. Y Flema, tranquilo, no pasó nada. Tranquilo, cortito, muy cortito, ya. Flema, como que le hicieron muy muy corta, media hora, ya. Más o menos, así, muy rápido. En todo caso, bueno, pan rock rapidito, ya listo, yeah. Temita, claro, temas de un minuto, lo que nos acostumbra, y después los peores alcanzaron a estar un poquito más, pero igual con estos disturbios, digamos, entre medios que ya anticipaban un poquito lo que se venía. O sea, los cabros ya se estaban subiendo al escenario algunos, o tú notabas que había más... Le tiraban pedazos del el piso, estaba compuesto como por una carpeta de plástico y esa era la que volaba hacia el escenario de manera con harta frecuencia, pues ya después empezó la Polla Record y el descontrol fue máximo, me incluyo ahí porque estábamos todos en éxtasis, uh-huh, escuchando la banda, pero al punto que no nos dimos ni cuenta que sobre el escenario estaba quedando la patada. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tú también estabas tirando proyectiles o no? No, yo estaba cantando, cantando y saltaba y de repente veo que paran de cantar y claro, y ahí me percato que realmente estaba la escoba. Sí, sobre mal. El escenario. Mal, una lástima porque en definitiva, como te comentábamos delante, eso no deja muy buena... No, se nota que no es un buen negocio hacer un recital panqueta. Ya han pasado en Chile que no, siempre hay algún problema. Y eso significa que toda esa la gente que le gusta ese tipo de música se queda sin espectáculo por la culpa de 4, 5, 10... Que más allá sea el contexto social que sea, igual hay una cosa de respeto hacia el artista. Y respeto hacia, en este caso, por ejemplo, tú, y como tú, muchos tú que vinieron de todas partes de Chile, gastaron lucas para ver a la Polla Records, y que finalmente no pudieron por un grupo de insubordinados, como dicen insurrectos, por ahí. Insurrectos. Son los insurrectos. Bueno, vamos a adentrarnos en tema, a lo que vino usted a Santiago. Claro, a uno de los motivos también. A uno de los motivos porque... que vino a Santiago. Acá no le vamos a tirar nada. Muy bien. Le ofrecimos un poco de agua, no quiso. Gracias. Claro, unas bombas de agua tenemos preparadas, pero ahí vamos a ver. Tú me trajiste 6 bandas de allá, del sur. Tú tienes una revista que se llama Patagonia Rock. Me gustaría que primero habláramos de Patagonia Rock, todo lo que me puedas contar de ella. Bueno, Patagonia Rock siempre ha sido una plataforma de comunicación, un medio de comunicación independiente, dedicado a la difusión y a la cobertura de la escena musical en la región de Magallanes y en general de la Patagonia. Te hablaba un poco de esta cercanía que nosotros tenemos con estas ciudades argentinas que colindan con Punta Arenas y con otras ciudades de allá de la zona con las que tenemos una cercanía también que es muy notoria y algo que se nota en la afluencia, digamos, de viajes, de visitas, también el material que nosotros conocemos, que hemos ido conociendo a lo largo de la historia. Entonces el propósito era un poco eso, pues darle la posibilidad a todas estas bandas que algunas llevan, no sé, 25 años como una de las que trajimos ahora, o bandas que recién están naciendo, de tener la oportunidad de tener a su alcance una plataforma donde poder promocionar sus actividades, los hitos que tienen las bandas siempre, como son los debut, por ejemplo, en vivo, los lanzamientos de disco. Y nosotros entendíamos como Patagonia Rock que eso era noticia, porque era noticia que los medios de comunicación tradicionales no están interesados en ese tipo de información y a nosotros nos parecía que eso es, nos sigue pareciendo que es importante relevarlo, digamos, a un plano superior, porque entendemos también el trabajo que hay detrás de todo eso. De todo, claro. Así nace Patagonia Rock. Hemos ido mutando los formatos, la verdad. Partimos con una revista en formato digital que la hacíamos en Word, claro, en PowerPoint. La pueden encontrar la diapositiva. No. Partimos en ISU, esta plataforma ISU que hay de revistas digitales. Alcanzamos a sacar 5 números ahí los primeros 5 meses cuando comenzamos con esto en agosto del año 2015. Alcanzamos a sacar 5, después mutamos, generamos lo que es la página web, hoy en día patagoniarockcultura.com. Nos hemos mantenido en ese formato que nos permite, obviamente tenemos ahí la ventaja de mantener la información muy actualizada, entonces estamos para eso nos ha servido bastante, muy acorde a los tiempos, que es todo tan rápido, la verdad. Entonces lo que no alcanzamos a sacar va quedando un poco en el olvido con esta rapidez y esta vertiginosidad que tienen los medios de comunicación y la información en general también en un mundo globalizado con tanto movimiento. Hicimos el intento también de imprimir Patagonia Rock. Creo que sacaste una. Sacamos dos. Alcanzamos a sacar 2 números de Patagonia Rock en formato impreso, pero también se hizo un poco difícil sostenerlo económicamente. Porque todo esto finalmente lo manejas tú, lo pagas tú. Sí. Entonces, sí, es de su bolsillo, un medio de su bolsillo. Sí, hemos junto al grupo de personas que trabajaron, que también ha ido variando, hemos hecho distintos eventos, tuvimos la iniciativa también, alcanzamos a hacer como 4 o 5 acústicos que tratamos de replicar este formato del Unplugged estadounidense de la década de los 90 principalmente. ¿Es un buen TV? Claro, yeah. Claro. Entonces hicimos, tratamos de hacer algo así, unos Unplugged como bien, bien piolitas, que nos fue súper bien y eran, son como la fuente de financiamiento, la verdad, que tiene Patagonia Roca a la fecha. Hoy en día estamos tratando de reencauzarnos nuevamente, de mostrar también que seguimos vigentes, digamos que es un proyecto que no tiene intención de desaparecer. Por el contrario, estamos aprendiendo hoy en día, como capacitándonos también en lo que es, no sé, el manejo de redes sociales, por ejemplo, diseños básicos, economías creativas también, que están muy directamente relacionadas a lo que estamos a tratando de hacer, y también buscar la forma como de capitalizar un poco económicamente este tipo de proyectos, si es que se puede. O sea, es una claro, de las posibilidades. Hay que buscar el auspiciador de la zona, claro, por ahí. Claro, ¿eh? Claro. Pero la idea es un poco eso. Y bueno, en Magallanes y en la Patagonia, por suerte, tenemos mucha materia prima, tenemos mucho material de donde poder hacer Patagonia Rock hoy en día. Eso es una de las grandes ventajas y lo que nos permite también seguir adelante. O sea, tú me contabas que también estás recibiendo material desde afuera. O sea, si yo te mando de acá, sí, de Santiago, voy a salir en Patagonia Rock. Exacto, sí, pues extendemos la invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a que se pongan en contacto con nosotros a través de la página web, de las redes sociales de Patagonia Rock Cultura. El objetivo es ampliarnos, no solo mostrar lo que pasa en Magallanes y en la Patagonia, sino que también que la gente conozca lo que pasa en el resto del país y en el resto del mundo, por así decirlo, porque las bandas o no sé, o los colectivos de teatro o de danza que acuden a nosotros, muchas veces son los que no tienen la posibilidad o no tienen la cabida en los medios tradicionales. Para poder mostrar su trabajo. Entonces, como te decía en un principio, ese principio básico, valga la redundancia, de Patagonia Rock sigue estando presente, por la posibilidad de ser una plataforma de difusión y cobertura, digamos que no ejerce ningún tipo de filtro de por medio, porque es una plataforma que está ahí, la idea es utilizarlo y expandirse. Y darle la opción a todos, a sí, todos los actores de la cultura de la zona. Exacto, sí, sí. Ya, vamos a pasar a la primera banda y después vamos a adentrarnos más en Patagonia Rock. Y tú me vas a presentar a la primera banda que me trajiste. Cuéntame un poco de esa banda. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con Troxic. Uh-huh. Esta es una banda que, como la escuchábamos, mezcla distintos estilos, géneros musicales, pero está muy cercano a lo que es el thrash metal, por así decirlo. Hay algo de hard rock también, conversábamos, una mezcla de estilos bien, bien interesante la que hacen estos chicos, que hace poquito, la semana pasada, presentaron un split con otra banda ahí que siempre están juntos. Ellos en enero estuvieron también acá en Santiago, en La Serena, haciendo presentaciones en conjunto. Y tienen una relación bien estrecha, que es Nepugia. Este split salió, como digo, la semana pasada. Y lo que vamos a escuchar ahora es el tema con el cual se inicia su segundo larga duración, que es The Guillotine. The Guillotine. The Guillotine. The Guillotine. Sí, ese okay. Es el, así se llama la. Así la, se llama el disco. El disco, el disco y dije, la canción no se llama The Guillotine. No, el disco de Troxic, al cual corresponde esta canción. Ya, ¿y cómo se llama la canción entonces? La canción está por ahí. Nepugia. ¿Estamos correctos? Sí, no, el Nepugia es la banda con la cual realizan el split. Sí, creo que suena The Guillotine. The Guillotine. The Guillotine, sí. Entonces los dejamos con The Guillotine aquí en la hora del The Rock. We'll be right back. escuchaste fue Troxic con The Guillotine, es como Tronic. Como Tronic. Claro, es como Tronic, pero Troxic ya. Bien, te quiero contar que este programa se hace gracias a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla, masterización, pasterización también, sala de ensayo, también es un sello discográfico. Ellos están ubicados en Iquique, Sotomayor. Mira, lo mismo que te demoráis en bus a Santiago desde la Patagonia, no. Más o menos lo mismo en Iquique, ¿no? Más o menos, así, sí, así sí, la distancia, claro. Entonces invitamos a todas las bandas de la Patagonia a que vayan a grabar a Black Flag Studio en Iquique, Sotomayor 789. Y si quieres más información de Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Te puedo contar que ellos hacen un programa que se llama Black Flag Live, donde han estado los chicos de Catoni, ha estado los Mox, si no me equivoco, ha estado... Bueno, hay hartas bandas que han tocado ahí. Está bueno, está bueno. Por si alguna de las bandas de la Patagonia quiere viajar a Iquique, allá está. Bienvenido. Eso. Con descuento porque viene de la hora del terror. A todo esto, mi querido amigo Diego, me gustaría que nos centráramos un poco para contarle a los amigos extranjeros que no conocen Chile, que nos cuentes un poco de la Patagonia y de cómo la gente de la Patagonia recibe la revista Patagonia Rock Cultura. Si bien en la región que tiene la mayor cantidad en extensión de territorio del país, es una población muy reducida. Que el territorio sea muy grande no significa que la cantidad de habitantes sea alta. Punta Arenas tiene sobre 160.000 habitantes y es la ciudad que concentra la mayor cantidad de población dentro de la región de Magallanes. Después está Puerto Natales, que ya es considerablemente mucho más pequeño, y así las otras comunas que hay. ¿Es más chico todavía? Sí, ¿menos gente? Sí, todavía. Sí, mucho menos. Punta Arenas es la capital de allá, la 160, capital regional. 160.000 personas. Sí, es bastante. O sea, tú te conocías a todo el mundo. Te levantás, pasa eso. Sí, pasa eso mucho, y en parte creo que una de las razones que nos permiten también a nosotros trabajar de esta manera y poder mantener un proyecto sin recursos económicos muchas veces, porque es la gestión y las redes que uno va formando las que te van permitiendo avanzar en este tipo de emprendimiento. Yo creo que tú también bien lo sabes. Y por eso también en parte para mí es importante darme el tiempo de venir a verte, ¿cachai? De ir a ver a todos los otros amigos con los cuales hemos tenido relaciones desde un comienzo, desde un principio, como que no hemos estado prestando ropa. Y eso es súper valioso para nosotros, pues. Es súper valioso, los que sabemos lo que cuesta mantener una plataforma, claro. y igual son 6 horas de trabajo más o menos diaria que le estáis dedicando, que por ni uno, claro, ¿cachai? Sí. Y lo más interesante, que más encima es una revista de una zona que son re pocas personas, en el sur de Chile, al culo del mundo. Yo creo que ya es la última ciudad del mundo. La última ciudad continental. Continental, sí, imagínate, o sea, sí. En el culo del mundo estáis haciendo un medio de comunicación para una cantidad súper reducida de gente, que obviamente se expande porque gracias a internet se puede expandir, claro. Pero te estáis dando a conocer de cierta forma porque quizás el amigo de México no tiene la menor idea que existe una revista en el culo del mundo. Sí, probablemente. Entonces, por eso también es tan, como te decía, tan valioso para nosotros figurar en este tipo de espacio. Uh-huh. Ustedes que tienen salida a México, que salen en España... ya con el solo hecho de que, no sé, de que por interés, digamos, de las personas que nos escuchan, busquen Punta Arenas, Patagonia, claro. y se vayan al mapa y digan, wow, está al otro extremo. Al otro extremo del mundo. Están, claro, al otro lado. dar vuelta ahí un poco el mapa por completo. Oye, bueno, hablemos de Bastargo. ¿Bastargo? Sebastargo. Sebastargo. Sí, él es Sebastián Velázquez, un cantautor ya de muchos años tocando en la región. Él es oriundo de Porvenir, de la isla Tierra del Fuego, ya. Frente a Punta Arenas, y desde siempre él y su guitarra han inculcado un folclore muy, muy tradicional, de canto, de letras, de cosas de la cotidianidad allá de la Patagonia, principalmente del campo. Uh-huh. De eso trata, y también apelando siempre a la cosmovisión Selman, por ejemplo, trabaja mucho con eso, también con los cielos. El 2018 nos sorprendió, la verdad, Sebastargo, porque sacó tres demos al hilo que tenían relación con esto, justamente con los cuatro cielos, que forma parte de, como te decía, de la cosmovisión Selnan, del pueblo originario de Tierra del Fuego. Entonces está muy marcado esa temática en sus discos. Y lo que por el motivo por el cual lo trajimos en esta oportunidad es porque va a estar presentando su primer larga duración, 1894, que se llama, ahora en marzo. ¿Ya? Justamente 1894, el año de fundación de la ciudad de Porvenir, que es la principal ciudad chilena en Tierra del Fuego, de donde él es originario. Y bueno, ella queda con el solo nombre, queda al descubierto, digamos, cuál es su intencionalidad en cada una de las letras, de transmitir un poco la tradición y las costumbres de esta zona. Así que del thrash metal nos vamos al folclore criollo de Tierra del Fuego específicamente. Presente la canción entonces. Vamos con Tempestad. Aquí en la hora del terror. Yeah. Maldito Dios, ¿quién eres tú para decidir cuál es el fin? Tenían tanto por vivir, llévame a mí, llévame a mí. Y lo que escuchaste fue a Sebastargo con Tempestad. Daddy, tú me tenías algo más que contar de Sebastargo. ¿Qué va a pasar? Sí, mira, lo que te está señalando tiene relación con la productora que está organizando la presentación de este disco el 7 de marzo, que es Siete Ciclos Producciones. Es una productora local de Punta Arenas que tiene compañero Franco Manso. Está a cargo de ella y... es bastante, ha tomado una relevancia importante estos últimos años que lleva trabajando, porque ha llevado bandas de connotación nacional, primero, por ejemplo, Vago Sagrado, Trío, Agua Turbia también, e internacional, como Rata Blanca, que fue el último gran evento. ¿Y lo llevaron para allá? Punta Arenas, sí. Estaban vueltos locos. Vueltos locos con Rata Blanca. Y ahora el anuncio que se hizo ayer, que era lo que te comentaba también, Pentagram. Pentagram se va para allá. Esta banda histórica de Estados Unidos está haciendo una gira sudamericana por primera vez en Chile, celebrando sus 50 años de carrera. Vemos esta banda desde principios de los 70. Claro, pues pionera del doom metal con Black Sabbath, toda esa onda. Así que fue tremenda notición. Oye, ¿y cuando pasan esos eventos allá, a gente de Punta Arena o a gente también de Argentina, cruza gente, no sé, ¿de dónde va la gente? De todos lados, de todos lados, pero principalmente de Argentina, pues se mueve harto como esa relación que tenemos allá en tiempo, en cuanto a la distancia, obviamente no sale, llegamos más rápido a Argentina nosotros que a cualquier otra ciudad del país, digamos, de Puerto Montt hacia el norte. Entonces lo más cerca que tenemos y para ellos también, pues la oportunidad de poder viajar a ver a estas bandas a Punta Arenas siempre se da, y nosotros también, pues cuando hay alguna banda buena en Río Gallego o por ahí cerca, digamos, en la Patagonia Argentina, también acostumbramos a movernos en patota para allá. O sea que finalmente es como un país mixto, es un país argentino, sí, chileno, sí, separado del resto del continente, whatever. Sí. Y separado hasta por ahí, digamos, por la frontera, porque las relaciones familiares también son muy cercanas. Mi mamá es de allá, por ejemplo, de Río Gallego, entonces allá está el abuelo, está los tíos. O sea, tu papá volvía con tu mamá y cruzar la cordillera. Voy a cruzar la frontera, claro, claro. El monte, exacto, era un monte así. Exacto. Chico. Nos vemos al otro lado del monte, nena. Claro, muy romántico, muy por romántico. Lo demás, muy romántico por lo demás, esa travesía. Pero es así. Entonces, mira, sí, pues yo me imagino para Rata Blanca, porque me gustaban los chicos, les fue súper bien. Me imagino que ahora con Pentagram también. ¿Cuánta gente crees tú que se puede llegar a juntar, ponte tú, en Punta Arena para un show así? Yo creo que son miles, ¿eh? ¿Mil? Sí, dos mil personas, depende de dónde se haga, pero Rata Blanca, por ejemplo, se hizo en el Dreams, se contrató uno de los salones del casino, Casino Dreams, que obviamente tienen una capacidad de espacio muy grande, pero ya, digamos, conociendo un poco la trayectoria y cómo pega también el metal allá en Magallanes, en la zona, ¿sí? Me imagino que Pentagram va a ser bastante potente. Mucho más. Hay de todo, o sea, hay público para, porque cuando tú me decís viene para Pentagram, uno se imagina cuánta gente va a ir, si vale la pena. Yo lo pienso como productor, claro, en realidad, ¿cachai? Yo digo, ¿cuántas lucas irán a cobrar los tipos para llegar allá y cuánta gente va a ir? Pues claro. Si tú me decís que va gente, entonces estamos bien, vámonos todos a Punta Arenas, señor. Vamos, mañana mismo allá. Patagonia Rock hace un festival y nos llevamos a Fondiver. Oye, vamos a hablar de los medios asociados antes de presentar la tercera banda, pero vamos a nombrar a Patagonia Rock, ¿no? La revista Los Patones. De Los Patones. Y en un rato más voy a hacer la pregunta para no tirarla al tiro. Ahora cambiamos de página web, www.patagonia.com. patagoniarockcultura.com. Cultura.com. También tenemos a Santiago Noiser, que la puedes leer en la www.santiagonoiser.cl, en Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com, y Under Alternativo en la www.underalternativo.blogs.com. Oye, mira, tenemos revistas a todas partes. Santiago Noiser, el cabeza, viene del norte. Metal 2012 y Under Alternativo viene de la zona central. Patagonia del sur y yo soy de un poco más al centro. Zona centro-sur. Somos una, ¿cómo se llama? Tenemos una alianza internacional. Estamos copando el país, estamos copando. Totalmente. ¿Qué pasa con los santiaguinos? Oye, bueno, hablemos de Tercer Piso. Bien, Tercer Piso, bueno, una banda, como te decía, de rock alternativo. Llevan ellos 6 años aproximadamente en actividad. Entre altos y bajos, porque la Tercer Piso es una banda que no suele presentarse mucho en vivo. Más bien son de un trabajo, han sido un trabajo silencioso, y eso es lo que nos comentaban también ellos en una entrevista que tuvimos hace poquito, porque ellos el 3 de enero específicamente presentaron su primer larga duración después de estos 6 años de trayectoria. Al fin, muy contentos, muy contenta Paulina, que es la líder de esta banda, la líder y una de las fundadoras de la banda Tercer Piso, por el resultado. Es su primer larga duración, que se llama Parte de Nosotros. A fines de año, del año pasado, ya lanzaron el primer sencillo promocional, que es 100 pesos, que es el tema que vamos a tener la oportunidad también de escuchar. Así que nada, pues, esto es un poco muestra fehaciente de que la actividad está viva allá, de que tenemos, como decía, materia prima también, siempre material, nuevos discos que presentar o debut de bandas que salen de allá o que llegan también a la región. Eso Tercer Piso, ellos están en este año abocados a difundir este trabajo, este nuevo trabajo, Parte de Nosotros, y obviamente sin descartar la posibilidad de salir de la región. De la región, ellos no han salido, por ejemplo, no han venido, no han hecho su gira. Bueno, no han hecho gira. Vamos, aquí usted va a tener que mover ahí a los locales. Promocionarlo. Vaya haciendo su Patagonia Booking. Ya, chicos, los dejamos con Tercer Piso y 100 pesos y seguimos acá en la hora del T-Rock Radio Show. Yeah. Y lo que escuchamos fue Tercer Piso con 100 pesos. 100 pesos. Oye, 100 pesos hoy día no alcanzan para nada. No, pero igual salvan a eso. Igual salvan, sí. Sí, sí, sí. Seis monedas de 100 pesos son una chela. Acá, no, y para el colectivo, ya que todavía allá nos movemos con moneda. Eso. VIP. Queremos saber no tenemos VIP. No tenemos VIP. No hacemos evasión. No tenemos la posibilidad de evadir. pero sí, juntamos las chauchas para el colectivo. ¿Cuánto que sale? ¿Cuánto 500 sale? Pesos. 500 pesos sí, el colectivo. Sí, sí. Ah, en las micros 400 y ahí hay otras micros que son 320, si no me equivoco. ¿Sabes? ¿Hay micro? Ah, micros a gas, que funcionan a gas. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí, así. ¿Pero todas las micros funcionan a gas? El sistema público de micro allá sí. Sí, y los autos sí. los autos también, también la mayoría de los autos colectivos y taxis funcionan con sistema a gas. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y por qué eso no lo han implementado acá en Santiago? Ni un brillo Santiago. No debe ser negocio todavía para ellos, porque es muy conveniente andar con gas. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, tú tenés auto. Tengo auto. Y tú le echas gas. Lo pones gas, le echas gas. Lo inflas con gas. Lo inflas. Tienes un globo dentro del auto. Ya. ¿Cuánto te sale cargarlo? Mira, un tanque grande, 3.500 pesos. Un tanque grande de gas. Anda con un balón de gas. Sí, literal. Se instalan los galones de gas en este caso en una camioneta, en la camada de la camioneta, y es un tanque grande y de ahí viene por medidas. Y este con eso, como digo, ¿con cuánto andáis? Con 4 lucas lo llena la semana. O sea, mucho más de lo que andáis acá en Santiago con un... Nos vamos a ir a Patagonia, señor. Pero sí me voy a llevar una cortina. Bueno, tenía ahí conectado de día todo el día. ¿A qué hora? ¿Cómo salía a carretear en la noche con luz de día? En el verano. Y allá la mayoría de los carretes son todos en casa. Pues como el clima tiende a jugarnos malas pasadas cada rato, somos más bien de estar refugiados. Oye, vamos a chequear la siguiente banda que se llama Los Chapmans y a Icarus Gasolín, pero partamos con Los Chapmans, cuéntame un poco de ellos. Bien, Los Chapmans es una banda que comienza a hacer sus apariciones públicas a principios del año 2018 como una banda tributo a los Bunkers. Cumplieron un par de presentaciones bajo esa modalidad y de a poquito fueron soltando singles promocionales, adelantando lo que se venía o lo que realmente querían conformar, que era ya esta banda que hoy en día lanzó su primer disco. Lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en todas las plataformas, las principales plataformas, digamos, de música. Son unos chicos jóvenes que se están haciendo carrera. También de un estilo muy, muy particular, pero muy cercano a esa base del rock chileno, media tirada para los Beatles de repente. Defina joven, ¿son cuántos? ¿20 años? Sí, jóvenes, claro. Sí, chicos jóvenes. ¿Y usted cómo los pilló? Yo los pillé siguiendo y viendo sus primeras presentaciones, acompañando el lanzamiento de su disco hace poco, así. La verdad es que esa es como una de las primeras pegas que hacemos en Patagonia Rock, que es ir a los shows, por supuesto, y hacer este filtro a diario del acontecer regional. En eso las redes sociales son fundamentales para nosotros. Tratamos de generar este tipo de nexos con ellos, de pedirle la información, de presentarnos, que ellos sepan que pueden recurrir a nosotros, y eso nos ha permitido mantenernos siempre bien al tanto de todo lo que ocurre en la escena. Sí, sí. Ya, y ahí entonces los conociste porque mandaron material, los fuiste a ver en vivo y dijiste, ya los voy a llevar a la hora del terror porque quiero que se hagan famosos en el universo. Algo así, en toda la galaxia. En toda la galaxia, sí. Viste que ahora estamos transmitiendo ondas radiales, ah, sí, pues sí, sí. Así que ojo ahí donde nos escuchan. Claro. Pero sí, ellos están acá también por eso, por el trabajo del Gran Salto, que es este disco debut que ellos sacaron a fines de enero. Lo presentaron en vivo el 30 de enero, justamente. Entonces lo que hoy día trajimos hasta la hora del terror, que es un material fresquito de bandas están allá en movimiento. Así que esa es la idea, un poco la pauta del día de hoy. Cuenten entonces, la canción que vamos a escuchar es... Vamos con Esperar. Esperar, ya. De... ¿Y de Icarus lo hablamos a la vuelta? ¿Van juntas? Va juntas. Va juntas, adelantemos un poquito. Vamos a presentar el tema Radio de su primer larga duración del año 2010. Ellos el 2017 sí presentaron ya su segunda placa, que le ha ido bastante bien. El Púrpura. Sí, he recibido muy buenos comentarios de Icarus. Sí, ellos están radicados acá en Santiago, pero estuvieron en Punta Arenas hace poquito, cerraron el año allá con Los Tabernarios, con Camino de Tierra, con su gente. Estuvieron también hace un par de semanas nuevamente en Punta Arenas y están acá hoy día en la Hora del Terror porque son de Punta Arenas. Porque son mis amigos y me dieron una cerveza. Claro, y me piden que los ponga. Y me piden que los ponga. No. Los chicos, tengo mucho cariño por ello porque yo, la verdad es que son algunos mayores y yo desde chico también lo estoy siguiendo. Tú eres así como que lo... Yo desde chico empecé con esto, claro. Ya. Entonces hoy en día los veo, ya la relación cambia, ya no es tanto como del cabro, no sé, fan de la música que los va a ver, sino que ahora tú ya te sientas a conversar con ellos, claro, te tomas una cerveza, entonces cambia un poquito la relación. Ya no te dan la Fanta. Relación. Claro, no claro. Te dan la Fanta. Ahora te pasan chela. Ahora te pasan, claro. Ahora no te dicen niño, anda a acostarte. Un chopito, claro. Un chopito. Ahora se sientan y comparten contigo. No, pero obviamente el tipo de relación cambia cuando uno está atrás del micrófono, por así decilo, entrevistando. Entonces, claro, está más elegante. Exacto. ¿Qué te pasa? Sí. Exacto. .com. .com. .com. No es menor. Sí. Mira, porque te quedé mismo. Así que ellos están, como te decía, porque el día sábado se van a presentar en Coyhaique por primera vez. Los chicos de Icarus van a estar con Bongazo, si no me equivoco, que es una banda también del Pipe Ulloa, que es un baterista de Coyhaique que también estuvo viviendo en Punta Arenas y esta banda también nace allá. Y hoy en día está radicado en Coyhaique. Así que vamos a tener harta presencia punterenense en la Patagonia chilena. Donde tenemos hartos amigos también en Coyhaique, ¿eh? Allá, ¿sí?, está la radio Arcoíris, que suena. Se mueven los chicos, y el programa con el colectivo Malotuno Ortiga, que tienen el Dark Side of the Sur, estos ciclos de música acústica bien buena. Allá tuvimos la oportunidad de viajar hace 2 años también a conocer este proyecto, y igual es muy bonito, la raja, los chicos cómo se mueven. Todo a mucho pulso y con mucha organización. Eso me llamó mucho la atención, la capacidad de organización que tiene la gente allá en Coyhaique. Así que ahí aprovecho de mandarle un saludo al Beto, sí, y a toda la gente de este colectivo artístico que se mueve por allá. Muy bien, pues presente entonces las dos bandas, usted queda como locutor. Vamos con los Chapmans y el tema Esperar, y luego Icarus con Radio, que es mi favorito, por cierto. Mi favorito de Icarus, porque son mis amigos. Porque son mis amigos. Aquí es la Hora del Terror. Thank you. Y lo que escuchaste fueron los Chapmans, como los Chuckmans, Chapmans, con SP rayita rar, ¿está bien? Sí, SP, como así el nombre. Punto rar. Punto rar. A mí igual me tinca que eso. Esper, SP rar. Rar. Rar. Como tenés que descomprimirlo. Algo así, ¿no? Yo entendí lo mismo. Y a Icarus Gasoline, que ahora se llama Icarus o se llama Icarus Gasoline. Mantiene el gasoline. Sí. Icarus Gasoline con radio. Bueno, nosotros hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter. Ah, oiga, tenemos Twitter, no escribimos nada, pero igual. Y la Hora del T-Rock es producida por Lengua Verde y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and Raw Bitches. Muy bien, oye, estamos re contentos por tener aquí finalmente a don Diego. ¿Ah? Tanto fue tiempo. Tanto. Eran puros correos. Sí, así ¿Ah? Fue. Puros correos y finalmente está acá, frente a mí. ¡Tarán! Se logró, oye. Lo logramos. Lo logramos. Sí. Bien. Ahora me falta irme yo para allá. Uy. Vamos a ir, ¿ah? Vamos a ir a colonizar la Patagonia. Eso. ¿Cómo se vería allá? Y el desorden. No. Su Hora del T-Rock, transmitido desde allá. Claro. Lindo. Con pingüinos. Con pingüinos. Vamos a los pingüineros, claro, y tenemos que transmitir desde allá. Hacemos desde un allá. Programa desde sí. Allá con los pingüinos. Logísticamente es complicado, pero no es imposible. ¿No? No es imposible. Bueno, si no sacamos unos cabros chicos del colegio, los disfrazamos. Ah, nos sacamos de clase ya, chiquillos, tienen y que listo, caminar así. Y listo. Oye, bueno, cuéntame un poco qué es lo que pretendes hacer tú con la revista Patagonia Rock, porque me estabas contando también de alguna posibilidad de entrar a trabajar en una radio o hacer algo, no sé. ¿Cuáles son tus inquietudes a futuro con la revista? Mira, ahora que tienes página nueva. Ahora que tenemos página nueva, sí, pues actualmente estamos tratando de mover eso, nuestra nueva página web con nuevos diseños, ampliar el rubro de trabajo de Patagonia Rock, salir, no salir un poco de la música, sino que abarcar otras expresiones artísticas. Claro. Esa es la intención por lo pronto. Y reafirmar a los medios asociados. En eso ando yo, trabajando en eso, buscando, reconfirmando un poco esta labor conjunta que hemos desarrollado durante los años, que me interesa. Siempre he pensado que esa es parte fundamental y de la base de Patagonia Rock. Que muchas veces sin ese apoyo de difusión la cantidad de visitas no sería la misma. Claro, no sería la misma. Y eso para nosotros significa que más gente está leyendo, en este caso, el trabajo que estamos haciendo a diario, que no es menor. Entonces, para nosotros es de gran relevancia, digamos, poder ampliar el alcance de difusión que tenemos como medio. Así que en eso andamos. Siempre vamos a buscar también nuevas plataformas y nuevas formas de sacar la información. Por eso la posibilidad de la radio, de la televisión, nunca van a estar, creo que, ajena a Patagonia Rock, como en su momento fuimos revista digital, después pasamos a revista impresa, ahora estamos con nuestra página web y nuestras redes sociales, pero creemos que siempre vamos a estar necesitando nuevos espacios para poder compartir esta información. Yo, aparte que lo bueno de las redes sociales y de la tecnología que hay hoy en día es que tú puedes hacer un programa de televisión, uno de radio, puedes hacer website y todo alojado en el mismo canal. Sí. Y eso es maravilloso. Yo creo que antiguamente uno no se imaginaba poder hacer todas esas cosas. No. Ahora lo que falta es gente porque va a poder hacer todo sí, eso. Sí, sí. Claro, es una pega que uno necesita, como bien dices tú, en lo posible de gente y son áreas muy específicas. Entonces, por lo general, necesitas profesionales del trabajo. Claro, cuando te abres a cubrir, por ejemplo, danza. Uh-huh. ¿Y qué vas a saber tú, el podebrar y oye, no, bailó bonito, se paró en punta. Sí, justamente. Hay gente que sabe mucho más y que obviamente tiene la expertise y puede hablar, ¿no? Exacto, sí. Pues, entonces, es un poco esa la idea también, pues, agruparlos, a ellos convocarlos también de cierta manera y tratar de irnos perfeccionando por tema, tratando y de ampliar, ¿no? Siempre tratar de buscar de esta ampliación como medio. Oye, ¿y cuál es la reacción de la People, por ejemplo? Porque igual uno dice, ya, revista Patagonia Rock, cuando de repente empecé a ver que ya estabas cubriendo otras áreas del arte, ¿cuál es la sensación o la gente, cómo es la reacción de la gente dentro del medio artístico de la zona, ¿cachai? De poder tener un espacio dentro de una revista que obviamente el nombre lo dice, ¿no? Rock, ¿no? Claro. Pero teniendo un espacio ahí, ¿cómo ves tú el feedback? ¿Los notas que están como interesados? ¿Los notas como, hey, te vamos a seguir mandando más info, ayúdanos? Sí, ha sido, por suerte para nosotros, estos 3 años de trabajo han sido así, ha sido como un trabajo bien de hormiguita, por así decirlo, uh-huh. de ir, de presentarnos, de enviarle nuestros datos de contacto, y de mantenernos siempre presentes en la web y en las redes sociales, cosa de que la gente, la comunidad vea que estamos en movimiento, en constante movimiento. Eso nos ha permitido también recibir esa retroalimentación de información de parte de las bandas hasta ahora. Lo que queremos hacer ahora, a partir de durante este año, es comenzar a recibir esa misma retroalimentación, pero como te decía, de otros colectivos artísticos de otras áreas también. Como que de repente transformarse en la revista cultural de la zona sur. Sí, eso es lo que estamos buscando, ser una plataforma cultural ya más integral, que mueva más expresiones, porque allá tenemos de todo, por suerte, el material está, hay colectivos de danza, hay mucho teatro. Ahora esta semana que pasó, hubo encuentros de jazz que se hacen también una vez al año, entonces hay mucha gente, la verdad, haciendo actividades, desde, no sé, los chicos que están malabareando en los semáforos, folcloristas reconocidos, bandas históricas, o sea, hay mucha actividad, mucha fotografía, pintura, ojo que la pintura tampoco nadie la cubre, pintura, mucho. Pintura, sí, pintura, bordado, trabajo en telares, no sé, los pueblos, algunas comunidades cahuéscar todavía que hacen junquillo, por ejemplo, hacen cestería con junco, entonces creo que material tenemos de todos lados, hoy en día, que a partir también del 18 de octubre, que se ha como revitalizado un poco el tema, y que a mí personalmente me gusta mucho, y acá en Santiago quedo loco en cada esquina que paso con los murales. Oye, sí, impresionante. ¿Fuiste a Plaza Italia? No he ido todavía a Plaza Italia. ¡Wow! Tienes que ir a Plaza Italia. No he ido todavía a Plaza Italia. Yo estuve acá para el 19 de octubre, pero como darme una vuelta ahora y ver todo lo que ha generado eso, este despertar, este estallido, pero este estallido artístico también, uh-huh. en las calles, creo que es un muy buen reflejo de lo que está pasando también y cómo lo están viviendo los gestores culturales, los actores, los artistas en general, cómo están viviendo este proceso político, social del país. Allá, ¿cómo lo has visto tú en la gente? ¿También salen a...? Sí. Punta Arenas, históricamente, y la Patagonia en general, históricamente ha sido, tiene como característica la capacidad de organización, en su momento, de los principales sindicatos del país. Entonces hay mucha, creo que allá, por suerte, hay mucha educación en torno a eso, a la reivindicación de luchas sociales pasadas, presentes y también futuras, porque creo que hay una visión bastante amplia de ello, y siempre ha estado muy muy muy en pie de combate, por así decirlo, la región. No sé si recuerdas, algunos años, cuando hubo un intento de subir el gas, por ejemplo, el gas domiciliario allá en Punta Arenas, que se paralizó inmediatamente la ciudad, sí, se cortó la ciudad por parte de la ciudadanía. Ahora también, pues, se mantienen obviamente las marchas todos los días viernes, pero en paralelo a ello, en paralelo a eso, se han hecho también muchas demostraciones culturales, digamos, desde el 18 a la fecha, y desde antes también. O sea, yo creo que eso ha sido positivo de todo este levantamiento social, ¿no? Todo lo que uno está viendo a través de cultura está súper bueno. Sí. Está súper bueno. De hecho, como que el alzamiento de la voz ha servido para muchas cosas. Sí, no solamente para el destrozo, el despelote, sino que también como para que los artistas tengan algún motivo, de cierta forma, para apoyarse, para poder hacer algo. Sí, ¿sabes o no? Porque a veces uno como artista no sabe qué tema tocar. Sí. Pero ahora está claro cuál es el tema, ¿no? Sí, entonces sí. Hay una... Debería hacerse algo interesante, como hablábamos, de repente hacer una gira a nivel nacional, sí, o hacer muestras a nivel nacional, que la gente empezara a conocer lo que está pasando en cada zona, para que se empezaran también a sentir como unidos unos con otros, y saber que todos piensan lo mismo y que quieren lo mismo, ¿cachai? yo creo que esa demanda sentida de todos los que estamos de cierta manera trabajando de forma independiente en esto, y que la asociatividad es fundamental para el éxito y para el desarrollo de este tipo de proyectos. Me da la impresión que es un sentir compartido, pero que nos falta de cierta manera la concreción de esto, de ser capaces de movernos entre nosotros mismos y ser nosotros también los principales beneficiarios también de esos resultados, y no que esto quede, no sé, en grandes productoras o nos volvamos dependientes única y exclusivamente de los fondos de gobierno, por ejemplo. Sí, esa es la lata, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que haces tú, lo que hacen otros medios, es un ejemplo social, ojo. Porque nosotros no trabajamos con plata del gobierno, sino que trabajamos con plata nuestra. Estamos haciendo esto porque nos gusta, porque de cierta forma estamos aportando a nuestro país. Claro. Como decía Kennedy, no se trata de lo que tu país pueda hacer por ti, sino que lo que tú puedas hacer por él, claro. ¿Cachai? Y que sigan creciendo, y bueno, que de alguna u otra forma esto se pueda mantener, y que de repente quizás algún privado por ahí pueda soltar un... ¿Cómo va a pagar los costos mínimos? Digo yo, por no sé, la página. Sí, claro. La cerveza. Sí. Tú te das cuenta, no somos personas que a través de este tipo de iniciativas estemos buscando hacer el negocio del año, claro. O, fracasamos como negociante. Sí, aún así creo y que le damos el palo al gato, como se dice, con lo que estamos haciendo. Puede ser un trabajo muy a veces invisibilizado o como te decía, muy de hormiguita, que nadie ve y que quizás los resultados todavía no están tan presentes, pero yo estoy muy convencido, digamos, del aporte que genera este tipo de instancias hoy en día, alternativas a los medios tradicionales, y desde nuestra trinchera también creo que estamos jugando un rol fundamental en el proceso de transformación del país. Claro. Y nosotros somos de cierta forma los responsables de lo que va a pasar el día de mañana, sí, ¿cachai? Sí. Tenemos que nosotros, por lo menos la generación nuestra, de cambiar y de dejar el camino preparado para las que vienen después. Exacto. Porque si no, nos vamos a quedar sin nada. Sí, sí. Así es. Usted tiene el micrófono abierto para que le cuente a los amigos todo lo que yo no le pregunte sobre Patagonia Roja. Bueno, nosotros ahora seguimos, como te decía, en esta reafirmando los compromisos que teníamos con otros medios. A principio de marzo estamos nuevamente ya trabajando desde Punta Arenas. Me gustaría aprovechar de dejar la invitación hecha para que nos contacten, para que nos envíen material, productoras de acá de Santiago, hemos estado trabajando con algunas últimamente. Que nos han hecho llegar su material. Hay mucha gente que está trabajando con booking también, sí, de bandas. También a ellos le pedimos contactarnos directamente, que no tengan ningún problema, que nuestras plataformas están a completa disposición, no solo dentro del país, sino que también para la gente que nos escucha fuera del país. Así que nosotros seguimos con eso, tenemos Patagonia Rock para, por lo menos por este año, ya tenemos al menos dominio, 2020 tenemos. Tenemos pagamos el hosting. Sí, pagamos el hosting, así que eso significa que por lo menos durante este año vamos a seguir en pie, tratando de abrirnos siempre a nuevas posibilidades y invitarlos a leer las noticias que tenemos ahí a diario. Eso se me olvidó preguntarte, a ver qué puedes encontrar en la Patagonia Rock, porque a ver, tenemos noticias. Sí, en Patagonia Rock hay noticias, sí, hay una sección de videos destacados, tenemos un playlist también que se va actualizando semana a semana, que está directamente relacionado también con las pautas noticiosas que tenemos en la página. Ahí pueden conocer de primera fuente, digamos, lo que está sonando en la zona. Revisión de discos, también tenemos cartelera, artículos, entrevistas, carteleras. Tenemos una cartelera de eventos también dentro de la misma página web, que está vinculada con los eventos de Facebook. Nosotros llegan los eventos de Facebook como tal, como evento, y esos son publicados en la página web, y ahí la gente puede acceder a ellos. También ahí tenemos de todo. Ahí llegamos, metemos de todo, y esa es como nuestra cartelera que actualmente estamos tratando de desarrollar. O sea, y lo bueno es que ahora ustedes reciben material de todas partes de Chile, de todas partes del mundo. Excepto la cartelera, supongo que debe ser más complicado, ¿no? Sí, sí, pues la cartelera obviamente la tratamos de mantener con actividades de allá de la zona, de la porque zona. Es nuestro principal público. Claro. Pues, o sea, nos interesa que la gente que está allá también se haga este hábito de consumir cultura a diario, no solo música, como te decía, sino que de todo lo que ocurra allá, que es bastante variado. Es muy ¿Y qué variado. Pasa si yo tengo una banda y quiero escribirte? ¿A dónde te escribo? Nos escriben, nos pueden contactar a través del www.patagoniarockcultura.com. Ya. En las redes sociales también, Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran. Y correo electrónico. Correo electrónico también, patagoniarocksin, @gmail.com. Sin de fansin. Ah, ya. Yo dije Patagonia Rock sin rock. Sin, Patagonia. Sin qué. Sin qué. A ver, sin qué. ¿De qué me estaban? Claro. ¿Con eso o sin qué? Con ese. La Patagonia Rock sin. Sin, sí. @gmail. ¿No? Sí. ZINE. Ya. @gmail.com. Sí. Es más fácil que nos encuentren a través de la página web, la verdad. Y si es necesario, no sé, pues le compartimos por último el correo si se le hace difícil. Pero a través de la página web también no rebotan a ese correo. Ya. Así que no hay ningún problema. Ya. O sea que si yo tengo una banda, mando y usted me publica. Exacto. Sí, sí. Nos pueden ahí enviar toda la información que tengan. Está la posibilidad, obviamente, de replicarlo solo en las redes sociales o ya después de trabajar quizá algo de información más elaborada. Uh-huh. Que también, obviamente, le pedimos su colaboración con el detalle de la información. Ah, ya. No, yo hice con su colaboración con una chela, no, con un cordero. No. La colaboración es esa. Un comunicado de prensa, ojalá lo más elaborado posible, para que podamos llegar y replicarlo de una, ¿no? Claro. Que es lo que ahora se está usando mucho. Las bandas están mandando sus comunicados de prensa y uno como copia, pega. Y hay algunos que le meten más maña, sí, no sé, sí. No parece ser el otro, pero es como lo que se le pide mínimo a las bandas. Exacto, sí, pues eso es lo que se les pide mínimo, porque que ojalá igual puedan entender que el tiempo con el que nosotros contamos para trabajar en esto es súper reducido. Entonces, entrar ahí ya a entrevistar a todas las bandas que nos contactan es un poco difícil. Pero si nos envían ya el paquete armado, el comunicado listo, con su fotito, algún tema, algún video, todo eso puede ir agregado en la página web sin ningún problema. La verdad es que el proceso de edición es mínimo en ese caso. Claro, No nos interesa mucho maquillar la noticia, sino que más bien que sea replicada la información. Que se comparta. Exacto. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Estamos muy felices de haber recibido a Patagonia Rock, la revista de los patones allá del sur. Aquí en la hora del T-Rock. No, contenta de conocerte finalmente. Porque sabéis que de los medios que con los que somos asociados, nos conocemos a casi todos. O sea, de hecho, creo que tú eres el primero. No, ya teníamos la radio chilena así. Pero en poco hemos sido. Si en algún momento éramos 20, eran conocidos 5. Claro. Difícil como ir a conocer a España. Sí, ¿no? Sí. Y que tú hubieras venido a Santiago, está la raja. Gracias por venir. No, gracias por apoyar a la cultura desde allá de tu nicho del sur, que está re bueno, que yo creo que tienes un mar de posibilidades de transformarte quizás en el medio cabeza cultural de una zona, porque seamos realistas, los medios grandes no pescan la información. Los diarios poca, ¿no? Entonces, de repente, si hay un medio alternativo que se transforme en el único gran medio, tenés harto camino por trabajar, pero puedes llegar a hacerlo, ¿cachai? Y eso está muy bueno. La última banda que tú me vas a presentar se llama Cambio de Actitud. Esta es una sorpresa que llega del otro lado del alambre. Del otro lado del alambre. Ah, no, del otro lado del cerro. No, porque es un alambre el que nos separa de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, Argentina, ahí a un poco más de 3 horas de Punta Arenas. Ciudad hermana, igual que toda la gente que vive allá y todas las bandas con las que hemos tenido relación. También tuvimos un medio asociado, ya nos siguen los chicos, pero tuvimos un programa de radio que era medio asociado de nosotros. En Río Gallegos, pero las relaciones se mantienen, digamos. Siempre ha habido buena relación con toda la gente. Cuenta la verdad. Está mirando con una cara que. ¿Qué pasó? Con el medio, ¿no? ¿Se comió la hermana de quién? No. No, los chicos dejaron de hacer este programa que tenían, era el Rock Sin Vueltas, que era igual ellos salían en radio en vivo todos los viernes, si no me equivoco, era su programa, los viernes en la noche, y también por temas de tiempo principalmente y por lo difícil que es hacer programa por amor al arte, muchas veces se les complicó la continuidad de este programa. Uh-huh. Pero es uno de los medios asociados que nosotros conocimos ahí in situ, en terreno. También estuvimos en algún momento en alguna entrevista allá y también lo recibimos alguna vez en Punta Arenas cuando vinieron en particular a cubrir, me acuerdo, el Festival Patagonia Clandesta, que se hace allá en Punta Arenas todos los veranos. Tuvimos la oportunidad de conocerlos de manera, digamos, directa a ellos. Así que eso, pues vamos con, yo creo que con Cambio de Actitud. Cambio de Actitud. Es una banda que 25 años está celebrando este 2020, por eso los trajimos también a la palestra. También una vez al año se están presentando allá en Punta Arenas. También te puedes tomar una chela con ellos. También puedes compartir con ellos. Ahora, sí, ya puedes. Sí, yo estuve en la semana, esta semana, hasta el mismo viernes, estuve en Río Gallegos justamente y allá me encontré a uno de los chicos también en una tienda, así que estuvimos compartiendo. Ellos me decían que están trabajando ya en un quinto disco, están trabajando también una producción de cover de bandas de la Patagonia, justamente ellos que quieren sacar pronto. Así que, como ves, una banda que se mantiene súper activa en el tiempo, más allá de estos 25 años, y tratando de ingeniárselas para ser también lo más creativo posible. Uh-huh. O sea, son 5 discos propios, más este disco, digamos, de cover de bandas de la Patagonia, que lo hacen a su estilo muy pan rockero, ese pan rock ramonero, como le dicen ellos allá en Argentina. Así que eso para cerrar, con motivo un poco de agradecer también la recepción que tenemos allá en Río Gallego, en Argentina, y también a la disposición con la que nos atienden siempre para la entrevista. Siempre han sido muy buena onda con nosotros también los chicos de Cambio de Actitud. Así que el abrazo fraterno es para ellos, para ti también, que nos estás recibiendo hoy día acá en tu casa. Para mí también es súper emocionante poder compartir este espacio, la verdad. Sí. Con lo valioso que son los medios asociados, pues. Así que muchas gracias también por la recepción y por el espacio. Muy bien, pues entonces nos vamos a ir con Cambio de Actitud y calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror, y la canción se llama Dulce Nena. ¡Hasta la vista, Terrícola! Despertar.